destino, caminando sin pensar, sobre el fuego abrasador. No miramos el final, no deseamos ir a él. Logramos grandes hazañas en esta vida tan cruel. Nuestra historia queda escrita con letras resplandecientes. Hemos creado una leyenda que todo el mundo conocerá. Nuestra historia queda escrita con letras resplandecientes. Hemos creado una leyenda que todo el mundo conocerá. Y la enseñanza lo dejamos como legado. Somos parte ya de la historia, la existencia fundamental. No miramos el final, no deseamos ir a él. Logramos grandes hazañas en esta vida tan cruel. Nuestra historia queda escrita con letras resplandecientes.